En tu presencia encuentro paz, tu amor llena todo mi ser. Eres mi roca y mi fortaleza, en ti hallé la verdadera belleza. En tu presencia, oh Señor, te adoramos con todo fervor. Eres digno de toda exaltación, tu nombre resuena con bendición. En la cruz mostraste tu gran amor, diste tu vida por mi salvación. Resucitaste con poder y gloria, eres la esperanza en nuestra historia. Cuando tu luz brilla en la oscuridad, tu paz cubre toda adversidad. En ti confío, en ti espero, eres mi refugio verdadero. Cada día te exaltaré por tu bondad y tu gran renombre. Eres el Dios que nunca fallará, tu reino por siempre perdurará. En tu presencia, oh Señor, te adoramos con todo fervor. Eres digno de toda exaltación, tu nombre resuena con bendición. En tu presencia encuentro paz, tu amor llena todo mi ser. Eres mi roca y mi fortaleza, en ti hallé la verdadera belleza. Presencia encuentro paz, tu amor llena todo mi ser. Eres mi roca y mi fortaleza, en ti hallé la verdadera belleza. En tu presencia, oh Señor, te adoramos con todo fervor. Eres digno de toda exaltación, tu nombre resuena con bendición. En tu presencia encuentro paz, tu amor llena todo mi ser. Eres mi roca y mi fortaleza, en ti hallé la verdadera belleza.